siempre tomando. De cantina en cantina, desesperado y llorando, rebozo mi copa de amargo licor. Si vivo borracho es pa' embriagar las penas que llevo clavadas en el corazón. A ustedes, amigos, les doy mi consejo. Que no se acobarden por una traición. Para que no sientan lo que yo la tengo. Cobardía de verla entregada a otro amor. A ustedes, amigos, les doy mi consejo. Que no se acobarden por una traición. Para que no sientan lo que yo le tengo. Cobardía de verla entre